Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tres y cinco minutos de la madrugada, ya estamos aquí dispuestos a ofreceros otra hora de misterios, sugerencias y reflexión, ¿por qué no decirlo? Y lo hacemos con esta música que hicieron en honor de Edgar Allan Poe, un gran hereje. Uno de esos hombres que seguro que prontito irá a nuestro archivo de esa galería de personajes incomprendidos, el rey del terror, y Alan Parsons se dedicó a esta música enigmática, cuando menos. Por si alguien no se ha dado cuenta, somos Milenio 3, esto es la cadena SER, y aquí estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, es cierto. Vuestro amigo Iker Jiménez y a los mandos de la nave que explora siempre esos espacios ignotos del misterio, don Carlos Nicolás. Y hoy, Carmen, tenemos un montón de cosas y es que parece que, bueno, claro, lo hemos anunciado. Estaba ya la centralita de la SER llena de llamadas. Yo tengo que ser sincero, no sabéis la ilusión que nos hace cada una de esas luceritas rojas que aparecen en la centralita y que a partir de ahora se colapsan las 10 líneas, pero bueno, sois nuestro tesoro, la audiencia, porque sabemos que cada uno de vosotros tenéis un espíritu muy especial, ese espíritu que intentamos enriquecernos mutuamente cada noche de los domingos y los sábados. Carmen, el teléfono. Un teléfono gratuito, como siempre, 900-100-800, 900-100-800. Dentro de unos minutillos empezaré a coger llamadas, que tengan un poquito de paciencia. Empezarás con tu lógico y ya célebre desdoblamiento desde la mesa. Bilocación. Bilocación, exactamente, como la monja de Ágreda, que ya va a ser un poco la patrona, en el buen sentido, por supuesto, y que no sería nada de jocoso de este programa, porque hacemos ese tipo de milagros, es decir, tenemos que irnos de un lado a otro siempre para atenderos. Estamos ya en la penumbra del Estudio 1. Estamos ya, pues, con esa soledad, pero bien acompañados al mismo tiempo, de buenos amigos, tanto en el estudio como fuera de él, van a intervenir luego. Y sobre todo este programa, a pesar de que tenemos un par de cosas importantes y comentaros de actualidad que están pasando ahora, o cuya ceremonia se repite ahora, siempre además con una matemática exacta, en una cosa que muchos llaman milagro, otros truco, otros para la psicología, lo descubriremos. Hablemos de la sangre de San Pantaleón, que aquí en Madrid tiene muchísimos adeptos. Pero a pesar de eso, hoy los protagonistas sois vosotros. Sabéis, y no me canso de repetirlo, que también está abierta esa línea de comunicación en digital con nuestro programa, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y también ya ese 900-100-800, porque como en verano ha cambiado nuestro horario para bien, y muchos celebréis de ellos, nosotros los primeros, nos quedamos en vacaciones para que tengáis mucha más información. Los sábados y los domingos, a las 10. Los sábados con un tema que suele ser magazine, con mucha actualidad, con muchas cosas, con secciones, con historias. Y el domingo a veces con temas tan duros como hoy. Yo lo he repetido varias veces, me siento un poco culpable en el sentido de que sé que era un programa con mucha carga cruenta. Pero la realidad es así, con todos sus prismas. Esa cara más oscura del misterio también hay que reflejarla y lo hemos hecho estando allí en Ciudad Juárez, México. Así que, por supuesto, queda una tercera hora de 3 a 4 todos los domingos, que es vuestra hora y que vamos a intentar que siempre sea vuestra hora donde nos hagáis sugerencias, críticas, comentarios, planteéis vuestros casos y siempre, y es importante, preguntad para que haya muchos más amigos e intentar, responder a través del receptor, escuchar atentamente, porque nosotros intentaremos. Hombre, respuesta es muy difícil, ¿no? Pero al menos arrojar información y compartirla con vosotros. Y además es que hoy se sortean tres libros de Casas Encantadas, del Archivo del Misterio. Y el autor lo tenemos aquí, don Francisco Contreras, que también ha estado en el programa de las 10, todavía un todo con cara faraónica, recién llegado, con atuendo faraónico, Carmen, ¿cómo viene? Con una especie de túnica... Una túnica egipcia, un tanto negra y extraña. Claro. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Es una camisa, no chilaba. Parece, pero sabes nos que... Nos viene muy egipcio, Iker. Como mandan los canones. Sabes, Francisco, y esto te lo digo de verdad, que muchos compañeros de la propia SER, de los informativos y mucha gente, pues sintió franca envidia cuando estabais allí atravesando el corazón del país, de los faraones. Todo bien, ¿no? Contaremos muchas cosas en otros programas, pero todo bien, ¿no? Hombre, hemos llegado, yo y Luis Mariano, a meter el micrófono amarillo de la cadena SER en la gran pirámide de Keops y conseguir esos documentos sonoros que hacen de Milenio 3 algo distinto, ¿no? Bueno, pues los emitiremos y además, para que la gente sepa pues cómo suena todo eso, ¿no? Que lo viva realmente, porque los sonidos también son formas de sensaciones. Estamos aquí todos dispuestos a recibir vuestras llamadas, 900, 100, 800, Carmen se marcha ya para allá, pero lo primero, todo el mundo nos lo pregunta, Francisco, hay una fecha concreta, un día concreto en el que algo ocurre en el corazón de Madrid, ¿no? Es una de las historias del misterio que a mí más me apasiona. Yo llevo 10 años detrás, o acudiendo cada año, cada 26 y 27 de julio, a la licuefacción de la sangre de San Pantaleón. Cuéntanos, ¿qué es eso? Para quien no lo sepa. Bueno, vamos a empezar por partes. San Pantaleón fue, bueno, cuya traducción del nombre de San Pantaleón se traduce como en todo semejante al león. Bueno, fue un santo que nació en Nicodemia, en la actual Izmit, en Turquía, y murió en martirio en el 305 después de Cristo, si mal no recuerdo. Según cuenta la tradición oral, y hay alguna documentación escrita al respecto, su sangre se guardó en diferentes ampollas. Y bueno, en 1616 llega una de esas ampollas al monasterio de la Encarnación en Madrid, concretamente gracias a María de Zúñiga, luego a la sazón abad, bueno, sor del monasterio, y era un regalo del Papa Pablo V. Desde que llega a la península ibérica, bueno, pues son multitud de testimonios los que se encuentran sobre el extraño prodigio que se produce el día 26 y 27 de julio. ¿Qué pasa? Dame la fotografía, Francisco. ¿Hay una ampolla de sangre? Es una ampolla de cristal, una teca, y en su interior hay una especie de sustancia rojiza que durante todo el año se ve como una masa de cera de un color rojo muy oscuro, y que cuando llega a la víspera del santo, el día 26, se va transformando a un estado líquido. Cambia todo, cambia su volumen, cambia su tonalidad a más transparente, y pasado el día 27 vuelve a ese estado sólido. Técnicamente es una licuefacción. De sólido pasa de su estado sólido a líquido para posteriormente volver a su estado sólido. Y milagro y polémica, ¿no? Milagro porque hubo un proceso inquisitorial en el siglo XVIII mandado por el arzobispo de Santiago de Compostela y dirigido por el juez de la Inquisición Álvaro de Mendoza y firmado, constatado por el notario Vicente Castro Verde. El título era información sobre la licuefacción de la sangre del mártir San Pantaleón. Yo pude conseguirlo hace un par de años, y en el cual se demuestra ante notario y durante 7 años, desde 1724 a 1730, la realidad del prodigio, y se certifica como milagro. Algo muy curioso, Iker, porque en la publicidad que tengo aquí encima de la mesa y que hoy daban en la iglesia de la Encarnación, decía que la iglesia no se mostraba, no decía que era milagro. En cambio, en ese documento notarial e inquisitorial, de un proceso inquisitorial de una reliquia, sí se da como... Y Francisco, la tradición popular, son 10 años siguiendo este misterio, y dice de que lo has contado y has investigado y has estado allí y te has metido en los que están a favor y en contra, porque esto produce una devoción tremenda en ese corazón de Madrid. Y lo más curioso quizás es que ha habido argumentos también en contra para pensar que esto no era un milagro, Francisco. Hombre, decía San Agustín que los milagros no se producen en contra de la naturaleza, sino en contra de lo que nosotros sabemos de ella, ¿no? Y tenía bastante razón. Hay dos teorías que explican el fenómeno de la licuefacción. Una sería isotrópica y otra térmica. La isotrópica afirma que la unión de diferentes productos y con movimiento hacen reproducible el fenómeno, y la térmica afirma que la unión de diferentes productos con el calor hace posible ese fenómeno. Ninguna de las dos se ha podido constatar porque no ha habido ningún tipo de análisis que te diga qué sustancias hay dentro de esa ampolla. Incluso hubo en los años 80 un experimento fantástico que lo realizaron el periodista Ibarrola y el ex sacerdote jesuita Agustín Fernández, profesor de química en el Real Colegio del Escorial, y ellos encontraron una pócima en un libro de alquimia que escribió a Conrad, que se llamaba Aceite de Santo. Aceite de Santo. Ellos cogieron todos los ingredientes e intentaron llevar a la práctica ese prodigio que se relataba en ese libro alquímico, creyendo que tenían la clave para descubrir toda la magia de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón. No dieron con ella. Y la verdad es que sigue siendo un misterio, ¿no? Hasta que no se sepa realmente qué sustancias contiene esa pequeña teca, esa pequeña ampolla que cada 26 y 27 de julio transforma su estado sólido a líquido para posteriormente volver a ser sólido, pues no tendremos una explicación al misterio. Misterio, otros países como Italia, Nápoles, la sangre de San Gennaro, que también parece ocurrir algo igual. Y para acabar, porque haremos un programa sobre este tipo de fenómenos, Francisco, queríamos, porque ha ocurrido ahora mismo, la tradición popular dice que si no se licúa, mala historia. Mala suerte, sí. Lo que pasa es que eso viene más de Italia, de la sangre de San Gennaro, ¿no? En Nápoles, allí la verdad es que cuando no se licúa la sangre de San Gennaro, porque es muy curioso, es el mismo fenómeno con dos santos distintos. Hombre, hoy habría que señalar, Iker, que han pasado más de 5.000 personas para venerar la sangre de San Pantaleón, es una locura de gente, y que hay diferentes países donde se guarda sangre de San Pantaleón y los mismos días, a las mismas horas, ocurre lo mismo que ocurre en Madrid. En el caso de San Gennaro hay muchísima más popularidad, ¿no? Y la verdad es que hay mucha superstición al respecto. Si tardan más minutos en licuarse de lo acostumbrado, se genera una especie de terror. Coincidió con tragedias terrible. Importantes, ¿no? Sí, la no licuación. Siempre que no se ha licuado la sangre de San Gennaro ha coincidido con desgracias o con catástrofes. Bueno, pues si tenéis la última información, ocurrió en Madrid, en un lugar que parece que a veces nos suena a poco misterioso, a deshumanizado, a la gente solo pendiente de su trabajo, de sus cosas. Descubriremos, estamos preparando un programa sobre el fenómeno que también Francisco controla, que ha hecho en su libro, que hoy sorteamos. A todos los que llaméis al 900-100-800 o escribáis a partir de ahora al milenio3@cadenaser.com, entráis por supuesto en ese sorteo. Al final Carmen dará los ganadores. Editorial Edad, el archivo del misterio, esa colección amiga de este programa, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, va a salir la tercera edición de ese libro, y además un trabajo que os digo impresionante, que se centra también en algunos casos en Madrid. Vamos a intentar viajar dentro de muy poco, prepararos, sujetaros los machos, porque haremos un viaje por esos casos terribles que ha habido en la capital de España. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. 3:18, tenemos un montón de contenidos, un montón de mails que van llegando. Y lo más importante, tenemos que conectar con Málaga, porque hace poco, y ha causado cierta expectación, dimos la noticia desgraciada, ¿no?, de la aventura fallida de un marino que quería ser el primer andaluz que diese la vuelta al mundo en velero. Hay una web, la recomendamos, www.islero.org, donde, bueno, enviar mensajes y, bueno, intentar poner la voz en el cielo, porque nada se sabe de este hombre que desapareció en muchos días sin noticias. Y lo que más nos escamaba es que las últimas crónicas de este hombre, que se encontraba ya de regreso en esa vuelta al mundo, que había empezado en Fuengirola, Málaga, bueno, eran bastante críticas, ¿no? Describía seres extraños. Muchos hablan de la posibilidad de los delirios de la malaria. Pero imaginaros también, como digo siempre, la fotografía, ¿no? Un hombre solo, que lleva muchas horas, que va atravesando el mar oscuro, y que él decía en sus últimas comunicaciones que extraños duendes y brujas luminosos subían e intentaban llevárselo. Y no sabemos nada, de momento, de Isidoro Arias. Tenemos también, recién llegado de Egipto, a nuestro compañero y corresponsal en esa zona de España, don Luis Mariano Fernández. Luis Mariano, amigo, buenas noches. ¿Sí, Luis Mariano? Vamos a ver si podemos conectar con Luis Mariano. No sabemos si hemos perdido la comunicación. Vamos a ver qué dice nuestro equipo. Sí, parece que hay algún pequeño error, porque están llamando constantemente los amigos al 900-100-800. Estamos esperando un momentito para dar la bandera de salida a tantas llamadas, y tendremos ahí en un minuto a Luis Mariano. Inquietante, ¿verdad, Francisco? Lo de Isidoro Arias, este hombre que ha desaparecido. Posiblemente eran delirios lo que estaba viendo, o una realidad. Nunca se sabe, nunca se sabe. La verdad es que, hombre, y ninguno de nosotros va a tener la verdad, ¿no? Ni va a saber realmente qué pasó en esa soledad de encontrarse en la mar en un momento tan duro como es jugarse la vida, o donde la vida quizás no tenga sentido en un momento dado, ¿no? En esa lucha entre la naturaleza y el hombre. ¿Estaba solo? ¿Era una proeza? Quizás se encontró con el misterio, que es el del propio ser humano y el de su mente. También. Igual vio, como decíamos antes, sus propios demonios. Ojalá, ojalá de verdad sepamos algo, porque parece que las últimas noticias arrojan un cero, ¿no?, como respuesta. No sabemos dónde está el cuerpo de este hombre. Luis Mariano, ahora creo que sí. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Carmen y Francisco. Encantado de estar en Milenio 3 nuevamente. Y encantado de que estés con nosotros en una de estas madrugadas ya clásicas. Oye, Mariano, tú que, bueno, estás ahí en Fuengirola haciendo tus labores también de periodista. ¿Qué ha ocurrido con Isidoro Arias? ¿Se sabe algo? Bueno, pues la última hora, gracias a las informaciones que me han proporcionado José Gómez y Alex Párraga, ambos instructores de buceo en el Club de los Delfines de aquí de Benalmádena. Yo me encuentro justamente ahora en Benalmádena, lugar donde partió este pues navegante experto, Isidoro Arias, en octubre del 2000. Yo, si quieres, te hago una especie de resumen, la cronología de los hechos. Y podemos decir que el 24 de marzo del presente año, pues Isidoro se puso en contacto con Rafael del Castillo, luego diríamos quién es este hombre, y Isidoro le comunicaba a Rafael que estaba muy cansado y confuso. A su vez, Isidoro se ponía en contacto con su familia aquí en España, con su hermano y con su hijo, y pues les decía que se encontraba muy mal y les pedía ayuda. Esto ocurrió el 24 de marzo. Justo al día siguiente, Isidoro habló nuevamente con Rafael y facilitó su posición en aquellos momentos, encontrándose a unas 300 millas aproximadamente de Santa Elena. Desde entonces no se tienen noticias suyas. Al día siguiente, Iker, el 26 de marzo, ante la imposibilidad de contactar con él ni por radio, ni por teléfono, ni vía internet, Rafael de Castillo alertó de la falta de noticias al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento y a las autoridades de la isla de Santa Elena. Posteriormente, se dieron los avisos oportunos a la Armada Española y a la base militar de la isla de Ascensión para su búsqueda, sin que hasta el momento se tengan noticias. Según Rafael del Castillo, y vamos a decir quién es esta persona, es un prestigioso radioaficionado que escribe una columna que se titula Historias de Alta Mar en la revista especializada Náutica Skipper, y que a su vez controla lo que se llama la Rueda de los Navegantes. Esto es una banda de VHF, de canales marítimos, y que estuvo hablando con Isidoro Arias. Este... la última persona, Mariano, que le oyó a este hombre. Efectivamente, y este le contaba, Isidoro Arias le contaba por teléfono, que una tropa de seres de pesadilla había abordado su velero. Las brujas no me dejan vivir, decía. El 23 de marzo, Isidoro le dijo por teléfono que veía brujas y duendes que salían de los altavoces de la radio y del teléfono. Claro, también decía que había... Claro, hay que decir que Isidoro cogió la malaria, no se sabe si la cogió en Durban. El Durban es una ciudad de aquella zona en la que tuvo que parar un tiempo porque tuvo que reparar el barco. Decía también incluso que había una ballena muy cerca de su velero y que no le gustaba cómo le miraba. Desde luego, Rafael de Castillo pensaba que era una broma, pero Isidoro le insistió con esta historia. Para mayor preocupación y misterio, el día 1 de abril, José de Renternas, quien se encargaba de controlar la página web en la que se escribía del viaje, dice que durante 24 horas tuvo el teléfono encendido, Isidoro, sin que nadie lo cogiese, pero que después se apagó. Los familiares dicen que han vuelto, desde luego, sin esperanza de que aparezca y dando prácticamente por finalizada la búsqueda. Han estado incluso Iker pagando dinero y repartiendo fotos por la zona sin conseguir absolutamente nada. El barco apareció 2 meses y medio más tarde de su desaparición en el Golfo de Guinea, y eso fue concretamente el 1 de mayo a las 14 horas. El barco estaba intacto, pero la zodia no estaba, aunque sí el motor de esto, algo extraño, desde luego. Existe la sospecha, según apuntan algunas fuentes, de que han podido incluso darle muerte y enterrarlo en la selva, pues los indicios son de que Isidoro llegó navegando hasta allí. Se han buscado pruebas de que incluso el barco estuviera fondeado, pero quien lo ha rescatado lo tiene en tierra y custodiado. El rescate que pide es la mitad de su valor, por lo que la familia también lo van a dar por perdido, pues no hay seguridad jurídica en su entrega y además habría que repararlo, ¿no? Seguro se han podido traer las cartas para hacer las oportunas comprobaciones. Tremendo, Mariano, esta aventura que creo que patrocinaba la Junta de Andalucía, un hombre solo dando la vuelta al mundo, iba a ser el primer andaluz en hacerla. Y todo ello por escribir un libro, Iker. Para escribir un libro contando su aventura, ¿no? Eso, qué desgracia, porque desde luego hubo una etapa de ese viaje, imaginémoslo de nuevo, que delirio o no delirio, me parece igual de misterioso que sea la mente humana quien cree esos delirios, porque ¿de dónde vienen? ¿Dónde están? ¿En qué parte de nuestro inconsciente, en qué parte de la imaginación surgen esos seres que parecen vivos, que somos incapaces de desvivirlo o desunirlo de la realidad y que nos asombran y nos asustan? En este caso, Isidoro Arias, esté donde estés, un abrazo muy fuerte, ojalá sepamos algo, pero parece que las noticias son poco halagüeñas. Y teníamos también, Luis, desgraciadamente, bueno, otras noticias quizá más amables, aunque sí terroríficas, que hablaban del cementerio de Málaga, de voces y sonidos. Sigue la gente llamando 900-100-800, ahora mismo estamos con todos vosotros. Pero queríamos recordar el caso con una pequeña entrevista que hacía Luis Mariano desplazándose al lugar de los hechos en plena madrugada y hablando con los protagonistas de esta historia, porque ellos llamaban a Milenio 3 en una madrugada como esta, y lo que describían era algo asombroso: llantos de un niño en uno de los cementerios de Málaga y el miedo en los guardias jurados. Y Luis Mariano Fernández hablaba con ellos y nos contaban esto. Y fuimos nosotros tres noches seguidas y escuchamos del niño cómo lloraba. ¿Vosotros escuchasteis al niño? Los cuatro. Yo, mi hermano Paco, mi cuñado Jesús y un amigo que se llama Juan Portillo, que es también compañero mío. Los cuatro. ¿Y cuál fue vuestra reacción? Salí por casa, ¿vale? Pero ya. ¿Estabais trabajando en ese momento? Sí. ¿De noche? ¿Y salisteis corriendo? Sí. ¿Abandonasteis el puesto? Sí, no, nos hemos pasado por ahí, mi jefe, que allí no trabajamos más. Vamos, es que no iniciamos el lugar, ¿vale? ¿Y puedes especificar, si puedes, qué escuchaste? ¿El lamento, el llanto? Sí, un llanto de un niño. ¿Que provenía de algún sitio en concreto? Vamos, provenía de donde están dicho. ¿Sabes tú algo de la historia de ese niño, cuando fue enterrado allí, por qué? No, de eso, nada, ni me preocupé ni en averiguar nada. Yo nada más que salí de allí y yo dije que yo no entraba más. ¿Fue la única vez que tú escuchaste el llanto de ese niño? Durante 3 noches seguidas, sí. ¿Durante 3 noches seguidas? 3 noches. ¿Estabas solo con algún compañero? Con los otros compañeros. Uh-huh. ¿Desde entonces no has vuelto a ir a ese lugar? No. Vamos, ni tengo ganas de ir. Uh-huh. Porque ya te digo que la casualidad es que nosotros tenemos hermanos civiles muertos. Una historia bastante tétrica que además ha motivado un sinfín de comunicaciones desde Málaga y otros puntos de Andalucía interesándose en saber qué pasa. No hay muchas novedades, ¿no, Mariano? No, y que como bien sabes regresamos de ayer del país de los faraones de Egipto, que aprovecho para decir que nos hemos traído muchísimas cosas interesantes que supongo que emitiremos en Milenio 3. Y bueno, decir que pocas novedades. Hemos prometido a la audiencia una investigación en profundidad en relación a este asunto, un asunto que bien dimos debida cuenta en este programa y que también intervino José Manuel Frías, investigador malagueño y director de la revista Límites, que también estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que dentro de muy poco pues haremos esa investigación, Iker. Un reportaje además de José Manuel Frías, en el que bueno, nos sirvió y consultaste para realizar esa información, ¿no? Por supuesto que sí. Pues estaremos muy atentos, Luis, a ver si hay novedades. El caso sigue estando en estudio. Al César lo que es el César, dejando todo muy claro. Un montón de investigadores, bueno, que habéis estado precisamente allí, en el lugar de los hechos, intentando investigar y saber qué ocurre. Voces de un niño, gente asustada, guardias jurados que nos han dado su palabra de que es real, de que es cierto, y muchísima gente, Mariano, esperando noticias, que las tendremos en breve, ¿verdad? Las tendremos en breve tiempo. Un abrazo muy fuerte, compañero. No, Iker. Y vamos a ir pasando ya rápidamente, 900, 100, 800, creo que nos vamos a Ciudad Real, donde está Carlos. Carlos, buenas madrugadas. Hola, Iker, ¿me conoces? Aquí el pronto no me conocerás, pero te escribí una carta a tu dirección sobre que te invitaba yo a mi pueblo sobre las cárceles de España. Ah, es verdad, sí señor, Carlos, escribías porque había sitios, cuéntanos un poco, había sitios realmente truculentos, por ahí. En mi pueblo hubo una cárcel en un tiempo, no, son dos cosas que te preguntas. En mi cárcel hubo un tiempo que se llamaba la Real Cárcel de Forzados. Ajá. Y aquí la gente sufría la pena de la gota, la ley de Bayona, ¿sabes cuál es también? No, eso no sabemos. ¿Cómo has dicho? Una era la pena de la gota, que sabíamos que era que dejaban, nos lo contaba... En el cerebro, sí, con pincho alrededor. Exacto. Y otra, la ley de la Bayona, con los pies de rodillas y con un palo atado de atrás y pegando el palo para atrás. Caramba, torturas de esa España torturas, profunda, sí. Que hablábamos en un día con un libro de Jesús Ávila Granados, sí. Las sombras del terror. Por supuesto, a ver si podemos ir a ese pueblo, compañero Carlos, y investigar. Yo me voy a contar contigo, como sea, te mando un día en correo, por teléfono. Pues vamos a intentarlo. Si está aquí, te presento al director de la Escuela de Minas, te enseño la galería cuando pasaba los presos. Y otra cosa. Dime, Carlos. El monstruo del lago Ness, ¿mito o realidad? Venga, te contestamos, intentamos contestarte, Carlos, rápidamente, y como hacemos siempre, escuchéis a través del receptor. Un abrazo muy fuerte, amigo, gracias. Un momento, felicidades a Carmen Porter por el 16 de julio y el patrón del pueblo, que actualmente es San Pantaleón. Pues le damos felicidades a Carmen Porter, claro que sí, un abrazo muy fuerte, compañero. Venga, compañero, hasta luego. Esa va para ti, venga, Fran, mito realidad el monstruo del lago Ness. Bueno, si hay que ponerse frío con los datos y los documentos, la verdad es que hay unas cuantas pruebas que demuestran que algo fuera de lo normal bucea o navega o nada o se mueve por ese lado, ¿no? Hace poco la noticia de una vértebra, tú estabas en Egipto. Sí, la vi por internet. Una vértebra, hablaban de un plesiosaurio, pero claro, la duda es, ¿el plesiosaurio nadaba en el lago Ness y es el famoso Nessie? Aparte de tantos testimonios, fotografías, o el plesiosauro dicen que ya era un fósil que estaba en tierra. Bueno, Carlos Nicolás nos dice que él cree que es el monstruo del lago Ness y que nadaba, por supuesto. Consuelo Barcelona, buenas noches. Buenas noches. Hola, Consuelo, cuéntanos. Estoy emocionadísima de haber podido conectar con vosotros. Bueno, sabemos que a veces es difícil, que llama muchísima gente, pero os agradecemos de corazón. Pero es que si supieras por lo que es aún, bueno, cuando lo sepas, mira, hoy hace 13 años que yo supe de la existencia, bueno, que vi San Pantaleón. Fui a San Pantaleón porque mi marido hoy hace 14 años que falleció. Ajá. Justamente hoy. Entonces, yo me enteré cuando él había muerto, así por refilón, un anuncio en televisión y tal y cual, de que existía San Pantaleón. Me puse en marcha para ver dónde podía conseguirlo, o sea, ver, saber y tal. Me costó horrores conseguir algo, en un libro de una biblioteca, una fotocopia y tal y cual. Total, que me puse en contacto con las hermanas de aquí, del convento de la Encarnación. Uh-huh. Ellas me aconsejaron que fuera el 26. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues mira, yo fui, aquello fue emocionantísimo. Pero te digo que fui con una infección en una pierna, porque me había caído y había tenido un accidente. Me había caído y iba con una infección tremenda. Y así llegué, volví aquí a Barcelona. Entonces, la noche que yo llegué a Barcelona era desesperante, porque no podía dormir del daño que tenía, y al día siguiente tenía que irme a urgencias. Me esperaban unas amigas con las cuales yo me había caído aquí en Barcelona, y no sabían nada ellas de cómo yo estaba de mal. Total, que me encomendé totalmente a él, y te juro que a la mañana siguiente solamente tenía la raya de donde había tenido la herida. Tremendo, Consuelo. Muchísimas sí. Gracias por contarnos la historia. Mis hijos, ¿eh? No, desde luego que te creemos, porque estas cosas bien. Ocurren, pasan, y precisamente qué bueno recordarlo pues un día como hoy. O sí. Sea que tú tienes fidelidad absoluta a esa historia, ¿no? Por supuesto. Sí. ¿Crees que es un milagro real? Realísimo, ¿eh? Oye, pues yo... aquellas cosas que eso ya no tienen importancia. Pero yo desde aquel día no he dejado de rezarle. Consuelo, pues vamos a preguntarle... Vamos a preguntarle, Consuelo, primero, gracias por contarnos tu experiencia. Vamos a preguntarle a Francisco, que también sabe mucho, a ver si hay más casas como el tuyo. Un abrazo fuerte, Consuelo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Tremendo, Fran, cómo la gente transmite esa emoción, porque yo creo que, de verdad, una de las peores cosas a veces del siglo XX, que tiene muchas cosas buenas y malas, es el dogmatismo a veces de no, esto no, esto sí. Habrá que probarlo, pero lo que es indudable, Francisco Contreras, que tú has estudiado mucho este tema, es la emoción, y quizá la propia emoción, sea milagro o no, puede curar. Es increíble la... Bueno, la emotividad de testimonios como este. ¿Ha habido más casos? Sí, sí, hay una larga lista de curaciones inexplicables o sobrenaturales relacionadas con visitas a ver el fenómeno, el prodigio de San Pantaleón. A mí me gustaría matizar para todos los oyentes que lo quieran, que hay un librito que escribió el fallecido ya desgraciadamente Padre Eugenio Ayape. Padre Eugenio Ayape, a ver, vamos a decirlo, Fran. ¿Cuál es Padre Eugenio Ayape, La sangre de San Pantaleón. Lo pueden adquirir en la propia iglesia o si no en el monasterio. Está ubicada en la plaza, está en el centro de Madrid, al final de la calle Bailén, creo que es, en la plaza al lado de la plaza de ópera, donde está el teatro de la ópera. Y ahí se da nutrida cuenta de un montón de prodigios similar al que contaba Consuelo, ¿no? Qué curioso. El poder de la mente, la acción no sobrenatural. No sé si habrá milagro o no, pero desde luego algo sobrenatural pasa. Hay dos fenómenos paranormales o extraños que se pueden constatar, que son citas con el misterio, en los que uno tiene cara a cara lo imposible, lo real, ¿no? Que lo puede vivir, sentir, incluso tocar. Uno es Belmez y otro San Pantaleón. Belmez y San Pantaleón, como dos ejemplos de objetos paranormales permanentes. Vamos a ir, si estáis con nosotros, 900-100-800, estáis un montón de amigos, nos dice Carmen Porter, como siempre, y vamos pasando muy rápido. Sabéis que sorteamos esos tres ejemplares de Casas Encantadas, Crónica de un Siglo de Misterio, de Francisco Contreras. Abrimos vuestra pregunta, por favor, y escuchéis a través del receptor, e intentamos, bueno, primero reflexionar y comentaros diversas informaciones al respecto. María de Santander, buenas noches, amiga. Buenas noches, amigo. Cuéntame algo, María. A todos. Muy bien, cuéntanos algo. Mira, te llamé hace un par de semanas. Uh-huh. Con el colaborador que estaba en ese momento para preguntarte si había posibilidad de que lleváramos 7-8 años mi familia, que todo nos había ido fatal. Todo sí, con una casa creo donde habían ocurrido cosas raras, ¿verdad? Perfecto. Y me dices que no. Entonces, que prácticamente era imposible. Entonces, yo te pregunto, ¿existe el mal de ojo o como se le quiera llamar? que puede centrarse, tienes el miedo de que sea en una persona o en un domicilio o en una casa, ¿no? En lo que sea y que perfecto. Algo, y quería hacerte esta pregunta. Cuéntame. A mí todas esas personas me fascinan. Es que es un gusto, vamos. Una forofa. Sí. Por casualidad, por un periódico que leí, vi un trabajo para trabajar de telefonista a 1936 con el cabello. Me dieron las nociones básicas y lo dejé porque, bueno, eso, lo dejé. Me llevé las nociones básicas a mi casa y yo en mi casa, yo sola, conmigo misma, he hecho tiradas de calor y me, no sé cómo decirte, ha habido días que he tenido que guardar la carpeta porque me da miedo. Te daba miedo. Hay que tener cosas que se cumplen. Hay que tener mucha prudencia. Y cuando no querías... Uf, es un tema polémico. Vamos a ver qué nos cuenta Francisco, porque creo que está poniendo mi cara de que quiere comentarte un par de cosas. Un abrazo, María. Gracias. Muchísimas gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Delme. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbrelo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Francisco, nos contaba María primero lo del mal de ojo. Yo... Claro, igual puedo, claro, yo soy muy escéptico para los crédulos y muy crédulo para los escépticos, pero yo digo que no me lo creo, que creo que las maldiciones están en quien cree en ellas, ¿no? Y que es un gran error creer en que alguien nos puede hacer daño a distancia, sino ponerle una simple causa. ¿Cuántos dirigentes, cuántas personas de poder, con la envidia que existe en el mundo, no habría nadie que triunfase? Porque desgraciadamente el ser humano parece que envidia todo y harían todo tipo de tropelías, ¿no? Y estaría la gente muriendo constantemente de forma fulminante. Yo creo que no. Y sobre todo, Francisco, me gustaría que dieras un apunte. Cuidadito con eso del tarot incluso. Y sobre todo, mi opinión, ¿eh? No sé la tuya, pero cuidado con acercarse a esos temas y hacerlos ya en solitario en casa. Yo creo que hay que tener un respeto grande. Y si vemos que nos da miedo algo, pues no seguir, ¿no? Dejarlo, abandonarlo. Hombre, la magia solamente funciona si tú crees en ella. Así que partiendo de esa base, bueno, yo no creo en la magia, con lo cual, bueno, pues cualquier tipo de mal de ojo no funciona. De hecho, a lo largo de los últimos años creo que me han hecho más de algún sortilegio. A ti seguro que te han hecho unos cuantos, ¿eh? Todavía estoy vitricoleando. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, mucho cuidado con las líneas telefónicas de evidencia, que no dejan de ser un negocio muy lucrativo para personas que en un cursillo tiempo récord dan una baraja de cartas y se aprovechan de la el estado emocional de esas personas que llaman buscando que se les escuche, que están solas y que lo único que encuentran es en 906 es un refugio para su propia soledad. Imagino que habrá buenos profesionales, pero no deja de ser un negocio muy lucrativo. Desde habrá que luego... hacer un programa dedicado a ese lado oscuro del misterio, ¿no? Es purísimo. Desde luego este programa, Milenio 3, tiene una línea editorial muy clara. Y es la de que no nos creemos, podemos creer incluso en la evidencia, en que alguien en un momento dado, en un desastre, lo que sea, y lo vamos a comprobar, ve cosas, que alguien de manera fortuita, o que incluso haya personas con cierto don, vete a saber, desde luego esas nunca cobran, y que están por algunos pueblos y que saben. Pero desde luego lo que no creemos es en esa evidencia de 5-8 y de 8-2, y que la gente vaya dejando su dinero. Nos parece una auténtica estafa, y este programa estará siempre para combatirla. Y antes de pasar un montón de amigos que tenemos ahí, tenemos un montón también de mails, milenio3@cadenaser.com. Paco de Sevilla, que nos decía, Manuel Alcaraz Guerrero, luego firma como Paco de Sevilla, que hagamos un programa íntegro a las 10 de leyendas urbanas, ya que no pude escuchar las que metemos de 3 a 4. Vale, lo haremos, por supuesto. Por supuesto que en septiembre volverán leyendas urbanas y un montón más de cosas. Gente que nos dice, por ejemplo, desde León, enviado desde un teléfono móvil, no firma. Hay muchos misterios en León. Nos hablan de misterios de la maragatería. Bueno, estamos preparando un programa sobre las etnias malditas de España. Agotes, maragatos, brañidos de Logrosán, los pueblos malditos de España. Y lo haremos y hablaremos de la maragatería. Una persona, Mirin Yosune Sañudo, nos dice que desde que escucha el programa se ha hecho fan de estos temas y que se ha pasado algo extraño en Baracaldo. Bueno, en Baracaldo hay un par de casos ovni sensacionales. Uno, por destacar solo uno, el del Guardia Civil Manuel Zurrutuza Caro, que se encontró con un objeto aterrizado y le llegó a tocar con un palo. Una historia apasionante en el 61 en Baracaldo. Y nos vamos a Valladolid, donde también ha habido muchos casos de ovnis extraños, y ahí está Antonio. Antonio, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Hola, Antonio, cuéntanos. Mira, quería que dedicara este programa a Sor María Jesús de Ágreda. Uh-huh. Porque, bueno, no se suele hablar mucho de este tema. Y Carmen me ha puesto un poco al conocimiento del tema, ¿sabes? Hicimos un poquito de mención o parte de un programa sobre la monja prodigiosa de Ágreda, pero te prometo, Antonio, que haremos un programa entero sobre ella. Sí, y quería también hablarte de un famoso caso ovni o supuesto caso ovni. Ajá. Que hubo en un hospital en Salamanca. ¿Sí? Hace ya bastante tiempo, en la época del programa de Antonio José Alés. Al que recordábamos ayer, por cierto. Exactamente. ¿Y qué pasa? Y pues es que no se volvió a saber nada más. Recuerdo que alguien llamó al programa en aquella época para informar del hecho y no se volvió a saber. ¿Sobre un hospital en la capital, en Salamanca? Sí, en la capital, creo que fue en el hospital clínico, no recuerdo exactamente. Vamos a procurar informarnos y te prometemos ese programa sobre Sor María Jesús de Ágreda. Un abrazo fuerte, Antonio. Pues, perdona, una cosa más. Dime. Por último, era también en aquella época de Antonio José Alés, hubo un supuesto caso de ovni en ahí justo donde estáis, en Gran Vía. Sí, sí. No sé si recordarás aquello. Incluso llegaron a publicarse fotografías. Que si podéis informar algo sobre ese tema. Te vamos a contar un par de cosas en un minuto. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Igualmente. Aquella portada, Francisco, del periódico, de todos los periódicos, Antonio... Bueno, allí era mucha gente, cuando oíamos esa música robótica de Kraftwerk, que antes volvíamos a escuchar ese grupo alemán, con el que empezaba medianoche. Seguimos intentando hacer un homenaje a ese programa, lo repito, muy distinto del nuestro, pero que tuvo la fuerza de los pioneros y que hizo experiencias increíbles como las alertas OVNI. En una de ellas apareció un objeto sobre Madrid, y fíjate qué tiempo, ¿verdad, Francisco? La contraportada del país diciendo, todo Madrid lo vio. Todo Madrid lo vio, y gente señalando al cielo. Fue un avistamiento multitudinario en la capital de España. Cosas que ninguno de nosotros podemos olvidar porque son el reflejo serio de lo que eran estos temas. Evidentemente, casos que incluso motivaron cierto interés militar, pero nunca supimos más. Ayer intentamos vivir en Zaragoza y en Alicante la emoción de las alertas OVNI. Como 25 años después, la gente, por la fuerza, por lo que influyó aquel programa, pues se sigue echando a la calle y a los montes. Veremos si ocurrió algo. Esos casos están ahí. Y lo que te prometo, Antonio, amigo de Valladolid, es que haremos un programa sobre lo que fue aquel programa, nuestro programa padre, por el tiempo, por la historia. Estará aquí todo el equipo y contaremos lo que ha supuesto a nivel sociológico, periodístico y radiofónico, que no es poco. Y nos vamos, bueno, a mi tierra, a ver o a escuchar a una paisana de Oña. Buenas noches. Hola, buenas noches, Peter. ¿Qué tal? Cuéntanos. Mira, encantada por tu programa. Igualmente. Contigo. Mira, quería saber sobre una casa encantada que hablaste con Vitoria. A ver si has averiguado de ella. Casa encantada, si me das algún dato, porque han sido varias. Porque uno de los casos célebres que te podíamos comentar, el más célebre quizá en Vitoria, es el de la Administración de Hacienda. No sé si es cerca o lejos. Sí, cerquísima. Cerquísima. En la calle La Gabel de Vitoria. Sí. Bueno, pues te vamos a comentar dos cosas. Eso sí, estarás en la cama o... No. Arrópate donde estés porque es un tema terrible, lo comentamos ahora, ¿vale? Y otra pregunta, ¿cuándo vas a hacer algún programa aquí en Vitoria? Pues te contestamos ahora mismo, Begoña. Muchas gracias, amiga, paisano, un abrazo. Vale, un abrazo. Tremendo, Vitoria. Mira, nos preguntaba, Francisco, nos preguntaba John Catión, también a la vez... Hacemos un poco de patria aquí y decía que si vamos a hacer algún programa de Ochate, contaremos algún día un secreto. Hemos estado ya en Ochate, hemos estado haciendo cosas y os lo contaremos. Porque en Álava causó mucha expectación. Pero en Álava, Francisco, sabemos que Ochate, bueno, hace poco, y además os recomiendo la lectura, la revista Cubo, ni más ni menos, hablaba de Ochate. Me llamaba Níquel Fernández, mi nombre es Iker Jiménez, pero bueno, no pasa absolutamente nada, sobre el libro que dio fama en los últimos años a Ochate. En Ochate pasó de todo, pero en Vitoria hubo una casa que no le va a la zaga, y es la Administración de Hacienda, Hacienda es Juan García Hacienda, el gran escritor. En aquella era débil, en pleno corazón de Vitoria. Bueno, pues allí hay el rumor, Francisco, fíjate, de que como en tantos edificios oficiales se veía la imagen de un niño, le llegaron a poner nombre porque pensaban que era el hijo de un obrero que murió en la construcción, esto puede ser parte de la leyenda, Andresito. Y muchas personas han visto la figura, aseguran ellos, en plena noche, a estas horas, por ejemplo, guardias jurados, administrativos, de la figura, imaginemos por un momento, en un pasillo oscuro, la figura de un niño, de un niño de unos 7 años, brazos en cruz, y que camina siempre dando la espalda al que lo ve. Ahí investigó Enrique Chazarra, el buen amigo Alfredo Reza, y contaremos historias. Fran, ¿por qué tantos casos en lugares oficiales? Bueno, ¿por qué tantos casos más que en lugares oficiales? Los lugares oficiales lo que hacen es llamar la atención del público en general o de la sociedad, ¿no? Justamente por ser lugares oficiales y porque en ellos reina un silencio total y absoluto. ¿Por qué tantos casos? Porque nuestro país, la península ibérica, España, cuenta con una tradición fantasmal muy larga y muy extensa, ¿no? Siempre en lugares clave, lo que hubo antes de ese lugar, antes de levantarse, ¿o no, Fran? En algunos sitios lo marca, lo contamos alguna vez, creo, en alguna intervención en otros programas de preguntas recientes, unos lugares están marcados por tragedias que parece que marcan, señalan los designios de todo lo que ocurre allí, y en otros lugares parece que hay una extraña relación entre épocas muy remotas, antiguos cultos paganos, cementerios, lugares sacros, sagrados, y lo que posteriormente sucede cuando se levantan inmuebles. Acuérdate la Diputación de Granada. Claro, da la impresión de que a veces se profana algunos lugares, ¿no? Quién sabe, a veces en la radio, en este estudio uno, nos da, no envidia, pero si tuviéramos algunos catalejos y pudiéramos ir a un punto de España y fuéramos a la Diputación o a la Delegación de Hacienda de Vitoria y viéramos uno de esos pasillos, quién sabe, quizá nos encontráramos con ese niño ahora mismo. Raúl desde Castellón, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Hola, Raúl, cuéntanos. A mí, yo es que los días estaba viendo un programa que hace en Canal Sur, allá en Murcia, de que sales tú también, de Turista. ¿Canal Sur? No, será Locali, imagino, Locali de televisión. Puede ser. Sí, de este grupo, sí, una sección que hacemos. Vi una cosa de lo de las pirámides y la relacionaba mucho con lo de JJ Benítez. Lo del viaje del caballo de Troya. De las dimensiones y toda la historia esta que dicen ellos que encontraron los americanos. A ver si es real o no. A ver si es real o no. A ver, mi pregunta es que si las pirámides pueden que sean una cara de otra dimensión que está, como me explica J.J. Benítez en su libro. Bueno, pues mira, te va a contestar Francisco dentro de un poco porque acaba de llegar de allí. Un abrazo fuerte, amigo. Vale, también muy bueno. Hombre, difícil respuesta porque, claro, bueno, dimensiones, lo del caballo de Troya, sigue la polémica. Haremos un programa, y estoy seguro que va a ser de los más polémicos, sobre si el caballo de Troya, la obra de nuestro querido amigo Juanjo Benítez, es verdad o no es tanta verdad, o hay una porción de verdad, pero las pirámides, bueno, ¿cómo están las pirámides? Estabas hace horas ahí delante, ¿no? Las pirámides siguen igual que siempre. Desafiándonos a todos. Desafiando... al tiempo, al hombre, absolutamente a todo. Sí es verdad que hay diversos estudios, yo recuerdo uno de un argentino, ahora José Álvarez López, en el cual, bueno, demuestra o expone que diferentes medidas de la gran pirámide de Keops, ojo, este detalle es importante, no todas las pirámides son iguales, solamente la gran pirámide de Keops, Khufu, bueno, coincidirían con diferentes medidas, pues por ejemplo del radio del planeta, de la distancia de la Tierra a la Luna. Como si esa construcción fuera el culmen de toda la sabiduría o de las medidas del mundo. Un mapa astronómico, un mapa geométrico. La Gran Pirámide es un enigma, ¿eh? Los 144 metros que tiene de alto, los 8 campos de fútbol que tiene de base, los más de 2,5 millones de bloques de piedra sin revestimiento actualmente, son un enigma 100%, ¿no? Esa pirámide rompe toda la lógica de lo establecido. Pero desde luego, Francisco, hay que decir que de otra dimensión nada, que está ahí, está ahí. Es bien recia y bien dura y se puede golpear así. Y una cosa importante, Fran, en titulares, ¿y qué se siente tú que estás, bueno, recién desembarcado de allí, cuando uno se siente en una de esas pilastras y mira hacia arriba? Uno se siente muy insignificante. Vanessa desde Barcelona, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Vanessa. Pues todavía tiemblo cuando lo pienso en una cerca de Badalona. Haciendo espiritismo, éramos adolescentes y estábamos, pues lo típico, riéndonos y haciendo bromas con el espíritu, ¿no? O sea, lo que no se debe hacer nunca. Exactamente. Pero después, tres amigos míos dejamos de hacer la ouija tres amigos míos hicieron, quisieron hacer un viaje astral. Y cuando supuestamente volvieron, uno de ellos todo el rato decía estar poseído, que no era otra persona, que decía llamarse el Sisco, y ante todos nosotros levantó un container con una mano y lo llevamos al cura del barrio y nos cerró la puerta a las narices diciendo que era el demonio. El propio cura os decía eso en Badalona. Sí, y bueno, o sea, no sabíamos qué hacer, fuimos con una medium y nos dijo, pues hacemos unas velas y unos sortilegios, o sea, nos dijo una serie de sortilegios y de frases que teníamos que decir, y al final, pues, conseguimos recuperar a nuestro amigo, pero, o sea... ¿Y se quedó bien o ha quedado afectado por la historia? Que estaría, que debía vigilar porque lo vigilaba, o sea, que estaría siempre cerca de él. O sea, que no debía, debería hacer siempre lo que le dijo, bañarse siempre con unas flores y, o sea, una serie de cosas, hasta que no me estoy nerviosa, perdona. No te preocupes. Y porque si no, se volvería a poseerlo. Y esto me dejó una arcada porque, o sea, es que todavía no me lo creo. Oye, pues Francisco quiere comentarte algo importante con ese tipo de casos. Un abrazo, gracias por contarnos tu experiencia. Gracias. Francisco, yo creo, no sé tú qué opinas, bueno... Creo que pensamos claro, lo mismo, ¿eh? Que es una mezcla de todo lo que nunca se debe hacer. Viajes astrales, pero no porque los viajes astrales sean malos, sí el ambiente en que uno los hace. Y aquí cuidado, que uno no es experto en nada de esto, porque creo que no hay expertos en esto. Pero Francisco, tú que has hecho ese libro que hoy sorteamos, además, Casas Encantadas, ¿no ocurre una cosa que es cierta, para resumir, que cuando vas a un sitio donde han pasado cosas desagradables, horribles, la familia está mal, tal, siempre ha habido adolescentes haciendo espiritismo, riéndose de ello? Siempre, los casos más dramáticos, incluso con la mortalidad de algunos de los testigos, ¿no? Con el fallecimiento de algunos testigos, están marcados sus inicios por el terrible, y nunca nos cansaremos de decirlo, juego mal, dicho mal juego de la Ouija. Un consejo para esta gente, desde luego, sería que, por favor... Jamás, es decir, ese juego en un colegio donde se juega mucho, o en una reunión de amigos, es que no... puede causar trastornos, no desde el más allá, entre comillas, sino desde el más acá, porque tu personalidad, tu carácter, tu mente quizás no esté preparado para vivir una serie de experiencias que quizás no sean de ese más allá, sino de ese más acá, que es igual de que te dejen marcado. Yo he podido hablar con diferentes psiquiatras que se han encontrado en sus consultas muchas personas que han quedado marcadas por experiencias con el dichoso mazo de la Ouija. Al que dedicaremos un programa, de verdad, mucho cuidado, porque estamos viendo daños irreversibles a nivel mental con este tema. Y es muy fácil ver todo esto con respeto, pero jugar es como jugar con una cuchilla en las venas, cada uno que elija. Creo que sí que desde La Coruña. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Hola, cuéntanos. A ver, una pregunta rápida para dejar tiempo a los más oyentes. Dragones, ¿mito o posible realidad? Oye, qué bien estructurado, ¿eh? Tú vas para periodistas, ¿sí, señor? Mito, posible realidad. Te contestamos ahora mismo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Venga, hasta luego. Oye, qué sintaxis, ¿no? Más dragones, mito, realidad. Hombre, en realidad en el aspecto de que... Y traeremos aquí algunos famosos criptozoólogos que investigan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, el dragón de Komodo era un dragón. Se hablaba de él, de que se comía a los nativos y algún que otro explorador fue devorado por sus fauces. Puede medir hasta 9 metros y medio. Aquí tuvimos a Fernando González Iglesias, que le traeremos de nuevo de Traslove Films, filmando a estos dragones reales. Por lo tanto, claro, ahora vemos un dragón de Komodo y decimos un animal de zoo, pero es que esto era un dragón de verdad, que se comía a las personas. Dragones que escupen fuego, parece que pertenecen a ese tipo de críptidos, de reptiles en algunos lugares, a los que les acoplan ciertas... bueno, vamos a decirlo así, ciertos poderes absolutamente imposibles. O sea que hay mito y realidad. Y de la parte real, criptozoología, pronto un programa. Nos preguntan, muy breve, Francisco, porque tenemos un programa, varios mails sobre un pueblecito en Valencia, le llaman casi como el Ochate Levantino, que se llama Domeño. Claro. ¿Qué pasa en Domeño? Domeño, el pueblo desaparecido. Actualmente hay un pueblo que es el habitado, es el nuevo. Domeño fue un pueblo fantasma, nunca mejor dicho, muy parecido a Ochate, que quedó abandonado por la construcción de una presa. Sobre todo rituales, ¿no? De una presa, y que se catapultó a la fama y a la popularidad en la prensa valenciana en los años 80, porque allí se realizaban rituales de corte satánico. O sea que la gente no va desencaminada porque hay algo raro en Domeño, ¿no? Claro que lo hay, claro que lo hay. Lo contaremos, Francisco. Vamos muy rápido porque hay muchos amigos, como siempre, José desde Andújar. José, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo, Vicente. Igualmente, José, cuéntanos. Dos cuestiones muy rapiditas. Mira, yo por causa de una experiencia que tuve, a ver si me pudiera decir un libro que hable por lo menos que seas fiel y serio de lo que son los viajes astrales. ¿Viajes astrales? Sí, uh-huh. y otra cuestión muy rapidita, a ver qué sabes de las investigaciones que se están haciendo a causa de la mesa de Reyes Mundo aquí de Jaén. Ah, qué interesante, sí señor. Te contestamos rápido, José, un abrazo fuerte. Vale, gracias, un abrazo. Bueno, sobre viajes astrales podríamos recomendar muchísimos. O sea, hay uno básico que se llama así, cómo realizar viajes astrales. Lo editó, si no recuerdo mal, Obelisco. Habría que preguntar en las librerías, pero es que tampoco hay mucho fiable sobre viajes astrales. Lo que prometemos es documentarnos bien y comentarte las últimas novedades. Y sobre el asunto de la mesa del Rey Salomón en Jaén, hay muchas personas, entre ellas Carlos Canales o Lorenzo Fernández, amigos y compañeros de los medios de comunicación, que están investigando. Hay gente que habla de eso mismo en Toledo. Yo he recibido bastantes informaciones sobre Toledo, esa ciudad mágica. Haremos un programa sobre esa España subterránea donde hay cosas, porque será la única forma de acercarnos al misterio. Y creo que cerramos la ronda ya, pero casi ni tiempo, con Javier desde Alcorcón, y decimos a Carmen Porter que se venga para acá rápido para dar los ganadores. Javier, buenas noches. Gracias. Cuéntanos, Javier. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, era para... Bueno, te vamos a dar Alcorcón. Y aquí en Alcorcón me acuerdo que hace unos años pues hubo un jaleillo así que parecía que con ovnis. Sí. Y me acuerdo que... San José de Valderas. Sí, exactamente, los castillos. Exacto, exacto. Y fuimos, pues yo que sé, me acuerdo de ser pequeñito, íbamos ahí a una hora determinada, pues porque iban a aparecer y tal. Y hasta al final no apareció nada, claro. No por la televisión nada. Y todo. Y yo me acuerdo, bueno, por aquella época yo era pequeño, pero mis hermanos ya eran mayores y vieron... la terraza de mi casa, que no ni siquiera está cerca de San José Valderas, vi unas luces así, un fogonazo, vamos, no pasó un fogonazo, estuvimos en una esquina en la terraza, no, y después un fogonazo y tuvieron los ojos malos un par de días. Caramba, amigo, no tenemos apenas tiempo, pero te cuento un par de cosas porque vamos a tocar el tema concretamente de Alcorcón. Un abrazo fuerte. Vale, gracias. Bueno, y es que en muchos casos, en esa barriada o lugar ya próximo a Madrid, que pertenece prácticamente a Madrid, Alcorcón, donde hubo un caso mítico donde los haya, el 1 de junio del año 67, quizá no lo sepas, una de las fotos más polémicas de la historia de los llamados ovnis, que motivó investigaciones de todo tipo de la Guardia Civil en los últimos tiempos, hablaba de ovnis sobre Alcorcón. Y luego, precisamente, Antonio José Ales fue el que motivó, bueno, pues... esas pequeñas alertas ovni donde la gente iba allí a mirar al cielo y a ver cosas. Carmen Porter, rápidamente, menuda paliza que te pegas en estas madrugadas. Tienes ya nombre. Gracias a todos los oyentes. Y perdón si no cojo sus llamadas, pero me echan la bronca a mí. Los ganadores de ese libro de Francisco Contreras, Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, de la editorial EDAF, son Antonio, de Valladolid, y Begoña, de Vitoria. Y en los mails... un mail que me ha recibido que se llama John Catión, que nos hablaba sobre chat. Sobre chat, precisamente. Pues perfecto, ha sido una mano inocente, lo prometemos. Y Carmen, como siempre, ¿la gente cómo? Pues la gente espectacular, la centralita colapsada de llamadas, hay muchas que no pueden entrar, de verdad, que lo sigan intentando todas las madrugadas, que algún día les daremos paso. Temas, como ya has visto, que es muy interesante. Te das cuenta que hasta la gente dice que hablemos de sobre María Jesús de Ágreda porque es que haces lo mismo. Te vi loca, tienes el micrófono, vas a la central de datos. Para aquellos que no lo sepan, es desdoblar, estar en dos sitios a la vez. Carmen, muchas gracias. Gracias a vosotros. Fran, bueno, pues una noche más viviendo la radio y viviendo las preguntas de los oyentes y, bueno, pues estando con ellos y disfrutando, ¿no? Viviendo el misterio. Compañero, un abrazo muy fuerte. Otro. Y nosotros, pues el sábado, con nuevos temas, nuevas historias, sábado a las 10, domingo a las 10, domingo a las 3. Un abrazo para todos, buena semana.